Yemayá, ven de la mar, Yemayá, ven a bailar. Yemayá, ven de la mar, Yemayá, ven a bailar. Yemayá, ven de la mar, Yemayá.